Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, presentó la convocatoria oficial para el 5º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2018, resaltando que la institución a través de este evento se constituye en el punto de encuentro de los escritores nacionales e internacionales que vienen a conocer, debatir y difundir las grandes aportaciones académicas e investigativas realizadas en materia literaria. Y añade que este encuentro se desarrollará el 25 y 26 de octubre en el Teatro de Artes Segundo Cuevas Celi de la entidad. Naranjo señala que cada 2 años el simposio es internacional, intercalado con el de carácter nacional, que en esta oportunidad tiene 3 modalidades. Mesas redondas, que se nutrirán de ponencias que serán escogidas por un comité de selección. Además, se realizarán ponencias libres y conversatorios, en los que se abordarán temáticas relacionadas con poesía, narrativa y dramaturgia. Por su parte, Susana Álvarez, presidenta del comité organizador del simposio, se refiere a la estructura del simposio constituido por conversatorios, dramaturgia, postura ideológica en el siglo XXI y poesía. Álvarez señala que el conversatorio es una actividad interactiva entre el público y los ponentes que son de gran experiencia como Eliezer Cárdenas, Francisco Proaño y Carlos Carrión, que están inmersos en la narrativa y abarcará la novela negra y el realismo crítico. Álvarez destaca que en la dramaturgia se enfocará la forma en la que afecta las narraciones digitales actuales que han sido destructoras y degradadoras de los géneros literarios, lo que ha provocado una dramaturgia híbrida que llega a temas de ensayo, pues la dramaturgia aristotélica era pura, filosófica, humanista y poética. Para este tema están invitados Carlos Pérez, Diego Carrasco e Iván Petrov, mientras que en el campo de la poesía compartirán sus experiencias literarias Simón Zavala y Susana Moreno. Este simposio trae temas innovadores en la literatura y serán abordados por experimentados literatos. Galo Guerrero, coordinador de la sección de literatura de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, reitera la invitación a los escritores, investigadores y literatos a presentar sus ponencias para que participen del 5º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, hasta el 21 de septiembre, al mail simposio.loja@casadelacultura.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.